Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. Careta idiota que tira y tira para atrás.